ahora que estoy enamorado. Todo me parece más bonito, ya tengo el corazón robado y vivo nada más pa' mi amorcito. Las flores me parecen más hermosas y crecen coloreando mi parcela, y hasta el sol brilla más cuando ve que caray, que en mi potro voy con rumbo a su jacal. Y hasta el sol brilla más cuando ve que caray, que en mi potro voy con rumbo a su enamorado, tener un cariño pa' cuidarlo, quererlo por bien ganado, vivir y nada más para adorarlo. Yo dejo por mi amor a los amigos que tratan de que olvide a mi chatita, pero yo que caray sembraré mi trigal, pues para ella es mi cariño y nada más. Pero yo que caray sembraré mi trigal, pues para ella es mi cariño y nada más.